Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. That doesn't mean you mean that much.